Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos en el tercer programa de Deportes Popular del año, programa número 17 de lo que va de nuestra, largo arranque. Estamos aquí en Remedio de Escalada, hoy en 23 grados, una temperatura agradable. Gaby, querida, ¿cómo andás? Nuestra operadora oficial, operadora estrella de la radio, de nuestro programa. Bueno, como siempre tenemos los títulos, lo que vamos a hablar de la Superliga, lo que dejó una nueva fecha, lo que dejó un poquito la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, el arranque del turismo carretera, el turismo pista y un poquito de tenis, argentinos que están en el exterior, en países hermanos compitiendo. Vamos a estar con el informe de Boca en la voz de Federico Gómez, como siempre. Informe de River en la voz de Leandro. Vamos a los patrocinadores del programa, como siempre, doctora Mariana Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 3476-155-86063. Esto es en San Lorenzo, Santa Fe, provincia de Santa Fe. Vamos, ponemos un poquito de música, nos organizamos y vamos con el primer bloque. Bueno, como anticipamos, vamos a hablar un poquito de la Superliga, de lo que fue la última fecha. Tenemos como punteros a Boca y a River, una vez más. Equipos que todavía no empezaron a jugar la Copa Libertadores, porque recién estamos en la segunda fase. Y Copa Libertadores, para mí, rara y más larga de lo que se hacía habitualmente, que era el partido de repechaje, con eliminación directa y después la fase de grupo. Pero bueno, esta vuelta decidieron hacerla un poco más larga con 4 partidos de ingreso a la fase de grupos y con eliminación directa. Vamos a hablar con Leandro un poquito de lo que fue el último partido de River, lo que viene para River, cuándo arranca la Copa Libertadores River y cuándo arranca con la Copa Argentina también. Lean, buenas tardes. ¿Cómo andás? Hola, Juan, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, contame un poquito cómo fue el último partido de River. Contame un poquito el desandar del equipo de Gallardo. Bien, arrancó bastante bien contra Banfield, aunque parecía que Banfield iba a jugar bastante bien, pero se le metió un poco atrás a River y le costó llegar al gol. Hasta que a los 17 minutos hizo el gol Matías Suárez de cabeza. Y bueno, y con eso ganó River el partido, pero en el segundo tiempo terminó sufriendo porque parecía que le empataba el partido Banfield. A ver, un Banfield que le jugó de igual a igual, le salió a jugar igual a igual en cancha de River con todo lo que significa. Estadio repleto, Gallardo que volvía después de la operación. Y más allá del resultado, que es anecdótico, hasta por así decirlo, la figura fue Arboleda, el arquero de Banfield, con todo lo que atajó. La rompió Arboleda, no se le podía hacer otro gol. Y bueno, terminó sufriendo el partido en el segundo tiempo. Y también recordemos que ingresó Osvaldo, que el público de River lo silbó durante todo el partido, de tanto después de lo que había hablado, que le iban a dar una mano a Boca y que iba a hacer un gol y todo eso. Y bueno, se surgió todo eso y jugó bastante bien River en el Monumental. Entró Daniel Osvaldo en un momento. Sí. Fue en el segundo tiempo más o menos, ¿no? ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo lo notaste en la vuelta, sobre todo al fútbol argentino, al roce, al topetazo, digamos? Porque hacía rato que Osvaldo no estaba en actividad. Y está como, para darte un ejemplo, está como Prato en River. Le cuesta darse vuelta, está duro. Aunque tuvo esa la que le quiso pinchar a Armani, que se le fue arriba el travesaño, la única que tuvo, porque después le dieron mucho la pelota por arriba, pero no pudo hacer más nada. Lo marcó bien la defensa de River, pero está duro, lo veo duro y lento. Bueno, a ver, convengamos que fue recién el primer partido y fueron, ¿cuánto? 20 minutos que jugó. Fue una jugada que quiso hacer Falcioni, calculo yo, ¿no? Estimo en querer empatar el partido e irse con un punto aunque sea al Florencio Sola, rescatado en la cancha de River. Claro, sí. Quiso lograr eso, pero no pudo al final. A ver, el planteo que hizo Falcioni fue de un equipo de igual a igual a un grande. Sí. No le salió River. A ver, River siempre es River. Por más que cambie los nombres, que cambie, no sé... Que cambie Gallardo, va a ser siempre igual. Está Vizcay, pero River siempre es River. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Va a jugar siempre de la misma forma. Entonces, gane 1-0, 2-0, sea como sea, River siempre tiene la misma forma. Es un poco como el Barcelona. Sí. Tiene esa contundencia, esa llegada. Banfield, ¿cuánto llegó? Sí, muy poco, pero las que tuvo no pudo ni siquiera llegar al arco. Pero lo que tiene River es que manda el ataque a los laterales. A Montiel y a Casco lo mandan, parecen un delantero más. Eso es lo que tiene Gallardo en la formación. Lo manda a todos arriba. Sí, a ver, se vio y... Aunque arriesga siempre, pero va siempre para adelante. A ver, y se encontró con un equipo como Banfield, bien armado, bien parado, que le costó hacer el gol River. Hasta que lo hizo, River quiso ampliar la diferencia, pero le siguió costando. Por algo fue figura Arboleda también. Sí, estuvo bastante bien Arboleda, atajó muy bien. A ver, lo tenemos a Fede en línea para hablar un poquito de la victoria 4-0 a Central Córdoba allá en Santiago del Estero. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Juan, muy buenas tardes para ustedes. Bueno, antes que nada, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muy amable. Ahí está Gaby. Atenta como siempre. Bueno. Ahora después soplo la vela. Bueno. Sonó. Dejémoslo ahí. No sé qué estarán pensando ustedes, pero yo de mi lado más inocente, pues tendrán una torta, me imagino. No, yo no dije nada, no pensé nada. Estoy con la... Acá Gaby dice que pidas deseo. Un deseo, no está sé. Bien, está bien, los deseos ya se están cumpliendo. A ver, ¿cuál sería uno? ¿Se puede decir? Y salir en esta radio junto a un amigo como vos. Bien, bueno, ponele. Bueno, contanos un poquito cómo viste el partido con Central Córdoba. Volvió bien Tevez. ¿Hay algo para recriminarle al equipo? Digo, en función de que por ahí, no sé, creo que hubo un gol que el último puede ser que estaba en onside. Sí, para recriminarle al equipo, no, la verdad que hubo muy pocas cosas. La verdad que fueron muchos temas buenos lo que mostró el equipo de Russo en este último partido frente a Central Córdoba. Ganó 4-0, tenés razón que hubo un gol en offside, el de Villa, luego un contraataque que fue un pase de Tevez para que defina el colombiano, estaba a medio metro en offside. Sí, ese fue un fallo muy grande del juez de línea, que no debió convalidarlo, pero debido a la velocidad del colombiano se le pasó por alto. Y complica, cuando tenés rapiditos arriba, por ahí para la misión del lineman, complica a veces. Sí. Cuando parte el pase y dónde está la pelota. Sí, es verdad, porque fue muy rápido el jugador de Boca, Sebastián Villa, y bueno, tal vez por eso también se le complicó la vista. Pero bueno, fue un error, y en líneas generales el equipo tuvo un buen partido, una goleada que sirve para seguir con la confianza bien alta, debido a que este es el nuevo equipo de Miguel Ángel Russo, un 4-1-3-2 con referencias que antes no tenía en el equipo de Alfaro. Volvió a jugar un muy buen partido Germán Campuzano, se está afianzando en el mediocampo, ya después entró en el segundo tiempo Iván Marcone, pero todo parece indicar que Campuzano no va a salir de este 11 con sus grandes actuaciones. Sí. Lo que quedó el detalle de la lesión de Lisandro López, que jugó unos minutos con el cuarto dedo del pie fracturado, y eso le va a demandar un mes de recuperación, donde va a tener a Junior Alonso como el posible y seguro reemplazante para este próximo partido frente a Godoy Cruz el día domingo. Contanos un poquito, bueno, el ruso Rodríguez atajó dos penales, por lo que viene el resumen también. Creo que me parece que la goleada de Boca fue exagerada, ¿no? Digo, por cómo se plantó Central Córdoba. Tuvo sus chances también que no las supo aprovechar, pero el ruso atajó dos penales. Sí, el partido en un momento fue para Central Córdoba, pero en líneas generales Boca lo pudo equilibrar bastante bien. Tuvo algunos momento donde hizo buenas jugadas el equipo de Santiago del Estero, pero se notaba la superioridad desde el 1-1 entre los jugadores de Boca Juniors. Habías dicho lo de Diego Rodríguez, sí. Fueron los dos primeros penales que atajó en toda su carrera el exjugador de Independiente y de Defensa y Justicia. ¿Está préstamo ahí el ruso Rodríguez o se lo compró Central Córdoba a Independiente? No, está a préstamo, hay que ver cómo... Me parecía. Sí, está a préstamo. Pero bueno, eso después depende de si rescinde el contrato Ruso Rodríguez, pero sí. Después te decía que fueron los dos primeros penales atajados en toda su carrera. La habían pateado 24 veces. Sí. De esos 24, 22 terminaron en gol y otros dos fueron afuera del arco, fueron errados. Sí. Y esta vez, bueno, primero con Tevez y después con Soldano, uno sí. en cada lado. Los penales igual no fueron pateados de la mejor manera. Creo que ambos jugadores no pudieron contrarrestar lo de Ruso Rodríguez, que amagó ir a un lado después a otro, y bueno, eso también los confundió a los delanteros de Boca. Pero luego eso no interfirió en el juego del equipo, porque en el primer tiempo se pusieron 2-0, y después en el segundo tiempo con los contraataques encontraron la goleada después de tantos partidos sin haber hecho tantos goles. Contame un poquito cómo ves el equipo para el domingo con Godoy Cruz, 19:40 en la Bombonera. Sí, es muy probable que estén los mismos jugadores, a sí. diferencia de Lisandro López, que va a ser reemplazado por Junior Alonso. Después también se abre una posibilidad para que Zambrano esté en el banco de suplentes, y quien dice que poco a poco también entre con a jugar unos minutos. Y después, en el día de hoy, Miguel Ángel Russo trabajó con dos equipos. Sí. Y en uno de esos dos equipos entró Capaldo para jugar en medio del campo junto a Campuzano, para probarlos a los dos jugadores y para hacer un 4-2-3-1 con Capaldo un poco más adelantado, haciendo un poco de Paul Fernández. Es cierto que tienen distintas características. Capaldo juega de una manera más defensiva y Paul Fernández tiene características ofensivas. Pero ahí entraría otra idea del técnico, que tiene algunos detalles que lo hace con, que lo hace distinto a este equipo que viene armando. ¿Cuándo estaría debutando Boca por la Copa Libertadores? ¿Cómo? Boca en la Copa Libertadores, ¿cuándo estaría debutando? Estaría debutando en marzo. En marzo, recién. Sí, sí, frente a Caracas, como visitante. El martes 3 de marzo a las 21:30 horas. ¿Y Copa Argentina tiene ya, debe estar por arrancar? Con quién toca Boca? No, en Copa Argentina más adelante, seguro, para abril. Bien. Entonces ya Russo ahí ya tiene tres campeonatos. Tiene su Superliga para terminar. Sí. Tiene la Copa Libertadores que está por arrancar, y Copa Argentina. Y también cuando termine la Superliga va a empezar la Copa de la Superliga. Este año va a ser más corta, ¿no? Puede ser, por lo que dijeron. ¿Cómo? Este año va a ser más corta, ¿no? Por lo que dijeron. Y va a ser se van a separar en dos grupos, y tal vez jueguen un partido solo de ida. En la Copa Superliga era de eliminatorias, bueno, de ida y vuelta, después con final única. Bien. Bueno, primero obviamente saludarte de vuelta por tu cumpleaños el lunes. Dale, gracias. Y bueno, seguramente te tocará transmitir este domingo, ¿no? Con Godoy Cruz, con el amigo Cantero. Exactamente, vamos a estar desde las 7:30 en la Bombonera con Jacinto Cantero y equipo, para Bocanada Ceneices en la FM 87.5, FM Soldados, y vamos a hacer la transmisión en vivo y en directo desde la Bombonera. Te quería contar también acerca de Sebastián Pérez, que el colombiano vuelve a Boca Juniors debido a un problema contractual con Barcelona de Ecuador, más precisamente porque no le pagaban. Eso determinó hacer una negociación para quedar afuera del préstamo que tenía con el equipo ecuatoriano, y ahora va a entrenar, pero solo para ponerse a punto y para estar bien desde lo futbolístico a partir de junio, debido a que no puede jugar porque tiene ya limitado el cupo de extranjeros Boca Juniors, con todos los jugadores, los colombianos, más Junior Alonso, más Zambrano y Jean Hurtado. O sea, se excede con Sebastián Pérez, así que va a tener que esperar hasta que se vea el tema contractual después de que termine este primer semestre, y así ver si sigue en Boca o se va a otro equipo. La última y te largo, Fede. Ya estamos en la recta final de la Superliga. ¿Cómo crees que se va a definir? Porque están palo y palo, digamos. Sí, sí, River está jugando muy bien, gana los partidos importantes. Todavía le quedan algunos que son difíciles frente a Estudiantes y Defensa y Justicia, pero es vibrante porque puede pasar cualquier cosa en esta Superliga, sobre todo en el fútbol argentino, que podemos ver que el primero puede perder con el último o puede pasar cualquier cosa. Así que es partido por partido. Boca no pierde pisada y River sigue con su regularidad que lo hace ganar todos los partidos. Bueno, Fede, nos encontramos el jueves que viene con un informe de Boca, lo que deje el partido con Godoy Cruz y todo lo que está por venir para el equipo de Russo. Sí, sí, sí, queda tranquilo, vamos así en contacto. Y bueno, saludos a todos, muchas gracias por los saludos por mi cumpleaños. No, por favor, Fede, un abrazo y buen fin de... Y nosotros, bueno, seguimos con un poquito más de música, vamos a hablar también del ascenso, el clásico entre Talleres de Remedio Escalada y Los Andes, que se juega el sábado. Hubo cambio de horario que nos va a estar diciendo Leandro en un rato. y vamos a hablar un poquito más de Copa Argentina, Copa Sudamericana, Libertadores y más. Bueno, volvemos acá con Deportes Popular. Vamos a dar lo que viene con los partidos de la Superliga. Acá el amigo me va a ayudar un poquito. Arranca Banfield con Aldo Civi mañana a las 7 de la tarde. 21-10, Argentinos Patronato. San Lorenzo Racing el sábado 17:35. 19:40, Independiente Gimnasia en el Libertadores de América. en el Parque de la Independencia, va Newell's con Colón a las 21:45. 21:50 en el Fierro de Tucumán, Atlético Tucumán y Lanús. Después Arsenal el domingo con Vélez acá en Sarandí, 17:35. Como decíamos, 19:40 Boca Godoy Cruz en la Bombonera. En el Estadio 1 y remodelado de Estadio de Estudiantes de La Plata, va a ser local frente a River el domingo 21:45. El lunes 19:40 Defensa y Justicia y Rosario Central. Allá en Santa Fe, después del choque copero de esta noche, va Unión con Central Córdoba de Santiago del Estero 21:45. En Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, Talleres y Huracán, que Huracán tiene que levantar después de la derrota de ayer en Copa Sudamericana. Sí, más que derrota, eliminación, porque fue 1-1 y sí, eliminación bueno, con el perdió allá, en Colombia. Con la goleada allá en Colombia por 3-0. Sí. Pero después fue eliminación directa. Sí. Vamos ahí, si te parece, Leandro, las posiciones en la Superliga. Primero River con 41, segundo Boca con 39, Argentinos con 36, en Lanús con 34, Rosario Central con 33, Racing con 32. Arsenal con 31, Newell's 31, Vélez 30, San Lorenzo 30, Estudiante de La Plata 29, Defensa y Justicia 29, Talleres 28, Atlético Tucumán con 27, Independiente con 26, que debe remontar después de lo que fue el clásico. Banfield con 25, Central Córdoba con 24, Unión con 23, Aldo Civi con 19, Patronato lo mismo, Colón con 18, Gimnasio con 17, que está muy mal el equipo de Diego Maradona, Huracán con 16 y Godoy Cruz, otro que ya está, digamos, prácticamente descendido porque está sí. Último con 12. Pero tiene que esperar un milagro. Sí, y aparte, si termina el torneo a esta altura, se va a Godoy Cruz y para el torneo que viene, si vuelve, está medio complicado con la zona del descenso. Está muy jodido Godoy Cruz. Bueno, vamos a poner un poquito de música. Vamos a hablar de lo que es el ascenso, B Metropolitana, B Nacional. Un poco de lo que viene el clásico de Taller con los Andes el sábado y lo que resta del programa del día de la fecha. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba. No me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle. Me llaman calle la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa, siempre a deshora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman Bueno, vamos a hablar de, en este bloque, el ascenso de la B Nacional, la B Metropolitana, como bien dijimos. Vamos a arrancar con los partidos de la B Nacional, con lo que viene. Arranca mañana 20:05 con Atlético Rafaela y Defensores de Belgrano. Mañana 21:30 Gimnasia de Jujuy y Brown. El sábado a las 5 de la tarde Barraca Central, el local, frente a Belgrano de Córdoba. El sábado a las 18 horas Independiente de Mendoza contra Estudiante de Río Cuarto. En Córdoba va Instituto a las 7 de la tarde con Deportivo Riestra. El sábado a las 19 horas Agropecuario y Estudiante de Buenos Aires. En Floresta va El Albo con Tigre a las 19:35 del sábado. El sábado a las 21 horas Deportivo Morón con Alvarado. Atlanta va con Ferro el sábado 21:35. El domingo a las 17 horas Almagro versus Villa Dálmine. Quilmes el mismo domingo va con Gimnasia de Esgrima a las 16:30 de la tarde. A las 19 horas San Martín de San Juan y Mitre de Santiago del Estero. Platense, esto es el lunes, va con el equipo de Rodo de Paolo con Chicago a las 5 de la tarde. El otro día en el partido con Temperley, que terminó 1-1, recordemos que hubo lío en la tribuna de Chicago. Y le suspendieron la cancha. Está suspendida la cancha y bueno, vamos a ver cómo sigue toda esa historia, a dónde va a ser el local Chicago. Sí. Pero por lo pronto va de visitante a Platense. El lunes a las 19:05 en cancha de Temperley, el local contra Guillermo Brown de Puerto Madryn. Después el mismo lunes 24/2 a las 8:30 Ramón Santana Marina de Tandil con Chacarita y Sierra. Y Sierra 21:50 San Martín de Tucumán y Sarmiento de Junín. Bueno, esto fue la B Nacional. Vamos a las posiciones de la B Nacional. Recordemos que ahora están divididas por dos grupos. Arranca con Estudiantes de Río Cuarto con 32, Atlanta con 31, Estudiantes de Caseros con 29, Platense con 28, Temperley con 27, después del empate, agónico empate con Chicago, San Martín de San Juan con 24, al igual que Ferro, Alvarado de Mar del Plata con 23, y al igual que Agropecuario, después viene también Deportivo Morón con 23, Belgrano con 19, al igual que Guillermo Grande de Puerto Madryn, Barraca Central con 18, Independiente de Mendoza con 18, Club Mitre con 15 y Nueva Chicago con 12, y seguimos con el grupo B, Leandro. La tabla de posiciones del grupo B: San Martín de Tucumán con 38, Sarmiento de Junín 34, Defensores de Belgrano 32, Deportivo Riestra 28, Tigre 25, Rafaela 24, Dálmine 21, Instituto 20, Gimnasia y Esgrima 20, Quilmes 19, Brown de Adrogué 18, Gimnasia de Jujuy 18, Chacarita 18, Santa Marina 16, Almagro 16 y último All Boys con 13 puntos. Bien, bárbaro. Bueno, en el informe del ascenso vamos a ir a lo que es la B Metropolitana, donde está nuestro querido Talleres de Remedio de Escalada, que como dijimos, el sábado va a ir el clásico con los Andes. ¿A qué hora? Porque estaba previsto para las 5 de la tarde, para las 7. Estaba previsto para las 7 de la tarde y ese partido se va a jugar a las 5 de la tarde. Acá en cancha de Talleres Remedio Escalada. Vamos a ir, ¿tenés por ahí los partidos de esta fecha? Ahí te digo. Dale. Vamos a ir con el sábado, Talleres Remedio Escalada con los Andes a las 5 de la tarde. Al mismo horario, Villa San Carlos con Colegiales. La Guaya Urquiza con Flandria el sábado a las 5 de la tarde. Sábado 5 de la tarde, Acasuso Comunicaciones. Argentino de Quilmes va con San Miguel a las 5 del sábado. El domingo a las 5 de la tarde, Sacachispas y Tristán Suárez. Fénix a las 5 de la tarde con San Telmo y Sierra. Defensores Unidos el domingo a las 5 de la tarde contra Justo José de Urquiza. Y acá ahí me figura Casuso con Flandria el martes a las 5 de la tarde, un partido que se debe de la primera fecha, sí, que se va a jugar el martes a las 5. Si te parece, vamos a la posición de la B Metro, donde Talleres viene bien, los Andes viene bien, viene de ganar los Andes. Primero está Tristán Suárez con 10, segundo Comunicaciones con 9, al igual que los Andes. Acasuso con 7, Colegiales con 7, Defensores Unidos con 7. JJ Urquiza con 6, sigue. La Guay Urquiza con 6, Talleres de Remedio Escalada con 5, San Telmo con 5, San Miguel con 5, Franglia con 4, Almirante Brown con 4, Argentino de Quilmes 4, Villa San Carlos 3, Deportivo Armenio 3, Sacachispa 2 y Fénix 1. Bueno, como bien dijimos, el sábado a las 5 de la tarde, acá el clásico entre Taller, Medio Escalada y Los Andes. Como digo siempre, espero que sea un clásico con paz, que no pase nada, como lo que pasó del último clásico en cancha de Los Andes, con la pedrada al micro de jugadores de Talleres. Y lo mismo lo digo para este lado también. Que no pase nada, que sea un clásico con paz. Que se toman todas las medidas habidas y por haber que se pueden tomar, porque están las medidas, la provincia tiene las medidas para mí necesarias como para un partido de esta envergadura, sobre todo con lo picante que son los dos, y en una categoría del ascenso. Espero que, vuelvo a repetir, que no pase lo que pasó en el partido anterior de ninguno de los dos lados. Pasó el último clásico, no quiero que pase en este. Que sea un juego limpio, que gane el mejor y que no pase a mayores, ni en la tribuna local ni en cercanías del estadio. Por lo pronto, quiero recalcar esto siempre porque estamos en una sociedad, no sé si enferma, pero estamos en una sociedad agresiva. Y con eso no arreglamos nada. A ver, sabemos que en el fútbol hubo siempre lío, pero en algún momento esto se tiene que terminar. O por lo menos, no sé, que el otro día con los 11 que estuvieron en el partido de Chicago, están filmados, porque están filmados por las cámaras. Que la justicia tome cartas en el asunto y hagan algo. Y ahora para este partido tan importante como el sábado, que se tomen las medidas preventivas con la mayor antelación posible. Después, lo demás, que sea una fiesta en las dos tribunas, en la local, afuera, y que sea un partido en paz como debe ser. Bueno, nosotros vamos a estar hablando un poquito de lo que es la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, con equipos argentinos en ambas competiciones. Juega el miércoles 26 el partido de vuelta, el mismo día que juega Talleres de Escalada con Aldo Civi por Copa Argentina. Vamos a estar desarrollando las copas en niveles argentinos y bueno, seguimos con un poquito más de música, Gaby. Oh, Como adelantamos, vamos a hablar de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, lo que dejó la participación de algunos equipos argentinos en primera ronda y en segunda ronda con estos partidos de eliminación directa, como veníamos contando. Lean, ¿tenés por ahí los resultados de algunos equipos argentinos como Atlético Tucumán en la Libertadores? Sí, Juan, el martes cayó 1-0 en Colombia contra Independiente de Medellín. El partido de vuelta sería el 25 a las 9 y media de la noche para saber quién va al grupo de Boca, porque Boca no tiene grupo, no tiene equipo en la llave 3. Claro, no hay un equipo confirmado todavía para ese grupo donde está Boca. Bueno, vemos acá, quedó eliminado Atlético Tucumán ya. O queda todavía el martes, perdón, queda el martes 21 y media. Después el otro equipo argentino, Defensa y Justicia, el martes 3 del 3, ya arrancando con la fase de grupos, 19 y 15. Boca el martes también 3 del 3 juega con Caracas allá en Venezuela, 21 y 30, como decía Fede. Ya el primer choque copero del equipo de Russo. Tigre, que está en el ascenso, que juega la Libertadores por haber ganado una de las Copa Argentina, una de las finales que jugó con Racing. Sí. El miércoles 4 a las 7 y cuarto de la tarde. River va con la Liga de Quito allá en Ecuador el miércoles 21 y 30. Estudiante de Mérida con Racing de acá de Llaneda el jueves a las 7 de la tarde. Esos serían los principales equipos argentinos y los primeros partidos de los equipos argentinos que van a estar disputando esta Copa Libertadores. Sí. Vamos a estar hablando también un poquito de lo que dejó la Copa Sudamericana. Si tenés algo por ahí que estás, veo que estás con el celu. Estoy chequeando lo de la Sudamericana ahora. Dale, mientras tanto vamos a hablar un poquito de lo que dejó anoche Huracán, el empate del Globo 1-1 en el estadio Tomás Adolfo Ulcón. Recordemos que Huracán ya venía de perder 3-0 allá en Colombia, pero el 1-1 no le alcanzó para dar el golpe. Tenía que hacer 5 o 6 goles Huracán para pasar directo y no ir a penales. Sí, y otra curiosidad, Vos que viste seguramente el partido, Juan. Sí. ¿No te llamó la atención que Leandro Grimi se haya lesionado 3 veces, se haya sacado el hombro del lugar? Sí, no. Me pareció raro y también me pareció raro el gol que cerró el jugador de Huracán antes de que termine el primer tiempo, que podría haber sido el 2-1 para Huracán tranquilamente y por ahí ver si lo podían remontar. ¿Tenés por ahí algo de la Sudamericana, los partidos, cómo vienen? Vélez, recordemos que el primer chico le ganó 1-0 con el gol de Centurión. Sí, y clasificó con el penal de Thiago Almada allá en Venezuela. Bien, ¿tenés por ahí lo que viene de la Copa Sudamericana? Sí, hoy a esta noche a las 21:30 con el arbitraje de Nicolás Gallo, colombiano, va a jugar Atlético Mineiro y Unión. El Mineiro va con Michael, Maiton, Rever, Gabriel o Igor Ravelo, Fabio Santos o Guillerme, Jair, Natán, Dylan Vareiro, Diego Tardelli, Marquinhos o Franco Di Santo. Y Unión va con Moyano, Blasi, Calderón, Botinelli, Corbalán, Cabrera, Bonifacio Méndez, Jalil Elías, Gabriel Carabajal, Milo y Walter Bou. Ese es el equipo de Unión de Santa Fe para esta noche allá en Brasil. Sí, el partido de vuelta. ¿Cómo fue el de ida? Ganó Unión 3-0. Bien, bueno, va a ser un lindo partido. Ahora lo que queda de los equipos argentinos en ambas copas es ya cerrar esta primera fase, a ingresar a la fase de grupo en la Libertadores. Y en la Sudamericana seguir también. ¿Te queda algo más de la Sudamericana? Que bueno, el otro equipo argentino que juega la semana que viene, el martes, va a ser Huancayo contra Argentino Junior, el partido de vuelta después del 1-1 en el Diego Armando Maradona. Bien, bueno, ahora cerramos lo que es el bloque de las Copas Libertadores y Sudamericana. Vamos a hablar un poquito de automovilismo. Arrancó el turismo carretera, el turismo pista, y vamos a estar desarrollando eso. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66, serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Bueno, para cerrar un poquito ya lo que queda estos minutos de Deporte Popular, vamos a ir con el automovilismo. Como dijimos, arrancó el turismo carretera, arrancó en el sur, después de aquel trágico comienzo de año, arrancó la categoría mayor. En el turismo carretera pista ganó Federico Iribarne, segundo Jacos y tercero Augusto Carinelli. Quiero decir, Jacos ya es la segunda temporada que hacen la primera en el TC Pista, porque vienen del Mouras, vienen de abajo, como es la nueva escalada ahora de la categoría de la ACTC. Nos vamos a encontrar con apellidos nuevos, como por ejemplo con Landa, que si bien es pariente de aquel recordado piloto que te supo correr en tu misma carretera allá por la década del 70-80, está en el TC Pista. Y después, para lo que fue el turismo carretera, Facundo Arduzzo heredó la victoria de Mariano Werner, segundo Santero, tercero de Benedictis. ¿Por qué heredó Arduzzo la victoria de Werner? Muy sencillo. Werner no pasó la técnica al final de la competencia allá en Viedma. Y por ende le otorgaron el triunfo a Arduzzo, el flaco de las parejas. Primera victoria para Arduzzo de lo que va del año, obviamente por ser la primera. Ya es la segunda o tercera vez que gana en el mismo circuito, con Torino también. Pero bueno, heredó este triunfo, digamos, un poco, como quien dice, de las manos. Repetimos, Werner fue, fue eliminado en la final, fue sancionado por en la altura del auto que no dio en la CTC, en lo que es la revisión técnica de los autos, no dio la altura del Ford, y Arduzzo se quedó con la primera victoria en lo que va en la temporada. También arrancó el Turismo Pista con victorias importantes de pilotos que recién inician. Nosotros el domingo pudimos disfrutar un poco de lo que es esa categoría a nivel nacional, categoría que por lo general acompaña al TC2000. En la clase 1 ganó Bonfiglio con un Fiat, porque son todos Fiat 1. En la clase 2 ganó Cristian Barbalarga, y la final de la clase 3 la ganó Tomás Fineschi. Una familia Fineschi hiperfierrera, donde bueno, Tomás está ahí en el Turismo Pista, el hermano está en el TC2000 que va a arrancar en Córdoba allá por marzo, y el Turismo Pista va a estar acompañando al TC2000, donde va a ser su segunda competencia, su segundo fin de semana en pista, la segunda fecha del Turismo Pista del año. Leandro, ¿te queda algo más para cerrar de River, de lo que va a ser la Superliga? Sí, Juan, recordemos que River juega el miércoles 4 en Ecuador contra Liga por la Copa Libertadores. Ya que digo esto, significa que el día sábado 29 va a jugar el partido de local con Defensa y Justicia, porque estaba previsto para el domingo primero, pero se pasó para el sábado para que tengan un poquito más de descanso y puedan viajar tranquilos a Ecuador. Bueno, nosotros ya nos quedan pocos minutos para cerrar el programa de la fecha. Recordamos el sábado a las 5 de la tarde el clásico entre Talleres y Los Andes. Nada, los dejamos hasta el jueves que viene. El programa se va a emitir en la radio comunitaria el sábado a las 10. Y nos encontramos el jueves que viene. Mando saludos a Costa del Este, a mi familia y a mis primos y a mi tía y a mi mamá y a todos los que me acompañan. Saludos a todos y nos vemos el jueves que viene. Bueno, nosotros por mi parte saludo como siempre a mi familia, a mis primos allá en Santa Fe, que nos están sintonizando a través de la página. Gaby, como siempre, excelente en la operación técnica, que me enseñó a convertir los temas de YouTube en MP3. Así que y falta WhatsApp, así que vamos a probar por WhatsApp también. Nos encontramos el jueves a la misma hora acá en Radio Mosh. Chau.